El panorama actual de la educación en Chile. Sí, les voy a hacer un reconto un poco. Bien. Por la historia del lucro. Bien. Digo, sí. La historia del lucro, cronología del lucro, lo llamamos así. Bueno, como les contaba, hasta el 73 la educación en Chile era mayormente fiscal y era considerada un bien público. Desarrollame eso, que está interesante. Porque la educación en Chile era pública, digamos. Yo te contaba el arancel diferenciado de las universidades, o sea que había una política de inclusión de las masas en el sistema educacional, si bien no era un sistema educacional revolucionario, pero era un sistema educacional al fin y al cabo, de alfabetización de las masas. Y eso ocurrió hasta 1973. En ese tiempo la educación era fiscal. Los colegios públicos pertenecían al Estado. El Estado financiaba la mayoría de la educación pública. No. Había muy pocos colegios privados. Y era considerada un bien público. De hecho, hay un artículo muy interesante dentro de la Constitución anterior a la Constitución del 80, que veía la educación y veía, por ejemplo, a los libros como algo tan primordial como el pan o como la harina. Hay una ley que habla de eso, dice que sea gratis para todo el pueblo de Chile el pan, las verduras, los porotos, los libros y la educación. Es una frase de la Constitución súper linda. Claro, ahora parece una utopía un poco en Chile, sí. pero bueno, eso ocurrió en algún momento. Hasta 1981, que la enseñanza escolar fue traspasada a las municipalidades. Pinochet crea un proceso de desagregación, digamos, sí, descentralización, de integración acá, y descentralización total, digamos, de la educación secundaria, sacándole el énfasis a la educación primaria. De hecho, está estratifica, por ejemplo, a los docentes, entre qué docentes pueden ganar más dinero en sueldos, digamos, y quiénes no, y deja a los profesores secundarios en el quintil más bajo. Bien. O sea, que eran los que menos dinero podían recibir. Fue una pulverización total de lo que son las masas docentes de Chile. Hasta la actualidad creo que hay 15.000 profesores que se han muerto en Chile sin luchando por salario. Tienes profesores como acá, pasa también, que a pesar de la lucha que han dado, sus salarios no superan los 2.000 pesos y son profesores, digamos, es una mano de obra calificada. Eso ocurre. En 1981, como les contaba, la enseñanza se traspasa a las municipalidades. De esa manera se estratifica la educación en el sentido de que, por ejemplo, tú tienes una comuna, acá sería un barrio, que tiene mucha plata, que tiene mucho ingreso, en este caso en Chile sería Vitacura, Las Condes, todos estos sectores que son bien acaudalados, que, dicho sea de paso, son las dos comunas que reúnen la mayor cantidad de ingresos per cápita del país, son las más ricas del país. Y versus otras comunas como Peñalolén, como Cerrillos, comunas más pobres, que claro, las platas, o sea, son menos, es menos el ingreso que llega a esas municipalidades, por lo cual el ingreso que pueden entregar a sus colegios son muy bajos. Esa fue una pulverización, una estratificación grosera, digamos, de lo que es la secundaria. Entonces, claro, todo explota en algún momento, y en Chile explotó en el año 2006. Los estudiantes universitarios se sumaron después. Pero partió, comenzó toda esta revuelta que después tuvo su énfasis en el 2011, en el año 2006, con la Revolución Pingüina, con el rechazo absoluto de los colegios secundarios que empiezan a... Nos dimos cuenta nosotros, yo fui parte de ese proceso particularmente, existía una ley orgánica constitucional. Y esa ley orgánica constitucional, que fue la que se aprobó en 1981 por Pinochet y sus secuaces, por un lado estratificó la educación y por otro lado quitó el arancel diferenciado en las universidades y fijó un precio estándar dependiendo de cada carrera para las universidades. Además, pasó las universidades a créditos, es decir, ahora las universidades ya no piden crédito al Estado, piden créditos a los bancos, piden crédito a... Y caso es peor, claro, crédito al banco, se creó la Corfo, o sea, la Corfo ahora va a ser la que te da el crédito, pero los créditos tienen, digamos, intereses de un 6%. Un 6%. Hay gente en Chile que tiene 15 millones de deudas, 20 millones de deudas. O sea, es un traspaso a los derechos sociales, humanos, de todo tipo. Bueno, eso ocurrió en 1981 y el año 2006, la Revolución Pingüina toma de bandera lo que era esta ley que había propugnado Pinochet y su gente. Y se comienzan a dar las primeras manifestaciones post-dictadura del movimiento estudiantil. Y fueron justamente los sectores más chicos, niños de 14, 16, 17 años, que comenzamos a sacar a nuestros dirigentes y a ponernos de par en par contra el gobierno. Y era muy divertido porque teníamos dirigentes de 15 años que se paraban al frente de Ricardo Lago, de Michelle Bachelet, y parecían abogados, o sea, realmente parecían abogados, realmente. Los profesores de los colegios tuvieron un trabajo maravilloso en formación de los cuadros, en verdad eran cuadros políticos, hay que decirlo. Los cuadros que habían dentro de los colegios nos enseñaron lo que era la LOCE, nos enseñaron lo que era, eso pasó en algunos colegios, por lo menos los colegios más emblemáticos que estuvieron en lucha. Y si bien los profesores no lograron y no han logrado tener su reivindicación, que es la deuda histórica, sí lo trataron de hacer con los estudiantes, con los estudiantes más chicos. Y de ahí nace lo que es la génesis del movimiento del 2011. A nosotros particularmente el 2006 se nos criticó mucho. Se nos criticó porque éramos rebeldes, porque éramos radicales, porque hablábamos de una sociedad del lucro, porque salíamos a la calle con uniformes, se nos trató de anarquistas, estábamos en los colegios en toma y nos mandaban grupos neonazis, nosotros teníamos que defendernos, los papás llevándonos comida para las ollas comunes. O sea, fue un tremendo esfuerzo que se hizo durante meses por la educación y que quedó en nada, porque Michelle Bachelet, que estaba en el gobierno en ese momento, reprimió las manifestaciones grotescamente, desalojó muchos colegios, privatizó otros colegios y creó una ley que lo que hacía era, decía, bueno, si quieren educación ahora, las universidades darán adelante, o sea, hasta los colegios ahora van a funcionar con crédito. Crédito de los estudiantes, digamos. Claro, crédito. Reciben crédito, sí, para pagar y... Claro, bien. Claro, sí, con crédito. Y se estratifica de esa forma la educación secundaria. Obviamente no quedó nada. Muchos de los dirigentes estudiantiles hoy en día están en el gobierno de Bachelet. Claro. O sea, coaptaron a estos dirigentes que le ofrecieron autos, becas en el extranjero, educación gratuita, obviamente solo para ellos. Y ellos ya no tienen ninguna injerencia. Bueno, hay muchos teóricos que ven la revolución del 2006, que fue la revolución pingüina, justamente por los uniformes azules, nos decían los pingüinos, como la génesis de lo que pasó realmente y cómo evolucionó el movimiento estudiantil. Y en el 2011 la crisis se agudiza, en parte porque muchos de los estudiantes pequeños que salimos del 2006, que desafiamos al sistema, crecimos y entramos a ese sistema. Entonces nos enfrentamos con ese sistema, pero ya venía un movimiento estudiantil muy robusto. O sea, el movimiento estudiantil es robusto desde la dictadura, digamos. En dictadura ya se hacían manifestaciones, pero... Sí, no es de los actores más dinámicos en el Chile post-dictadura, sí, ¿no? Sí, sí. Y 2011, el movimiento estudiantil renace, digamos, con un caso particular que remeció al país, que fue la compra de la Universidad Central. Ese fue la génesis del movimiento 2011, donde se mete un consorcio estadounidense que es Lauret, con Silva International Company, y deciden comprar varias universidades chilenas. Y a muchos de esos profesores, porque les decían que no había plata para pagar los salarios, los convierten, le dicen, se paseaba el director de la Universidad Central por la sala y les decía, la universidad se va a ir a quiebra. Y a los profesores les decía, la universidad se va a ir a quiebra, así que yo les ofrezco que ustedes sean accionistas de esta universidad. Accionistas de su propia educación. Cuestión. Claro, y así van a poder ganar antes de que la universidad se vaya a quiebra. Mira. Eso ocurrió en la Universidad Central. Esta cosa se empezó a investigar, se dieron cuenta que además los dueños de esta universidad, que era Carús, que partió, se suponía que era un demócrata cristiano que había ayudado en dictadura, qué sé yo. Después se hizo muy millonario. Y esa universidad pasó al Grupo Norte-Sur. Y ese Grupo Norte-Sur además tenía inmobiliaria. Eso es muy común en Chile. Claro. Tenía una inmobiliaria. Entonces, claro, la universidad iba a quebrar, pero iba a pasar a manos de la inmobiliaria y le iba a comprar un grupo económico. Claro. Y hacemos un shopping ahí. Hacemos un shopping, claro, cualquiera. Entonces, así muchas universidades pasaron de ser... estar en manos del Estado o de técnicos de la educación, pasaron a ser parte de consorcios, de holdings, de inversionistas. Hay casos de universidades donde los inversores de esa universidad, donde los dueños de esa universidad son ministros. Claro. O sea, Joaquín Lavín es el primer accionista de la Universidad del Desarrollo, por ejemplo, que es la Universidad de la UDI, con pensamiento Opus Dei, la Universidad de los Andes, por ejemplo, u otras universidades como la Andrés Bello, donde los sostenedores son dueños de fábricas de pollo, por ejemplo, de AgroSuper, Holdings, Holdings y Holdings, y ganan mucha plata. Un poco por ahí centrarnos en esa parte, digo, porque no, yo escuchándolo me sorprende y un poco, nada, tratar de digamos, llevar al oyente, al vecino, a la vecina, a lo cual se pregunta por qué en Argentina o acá los profesores hacen paro o por ahí los jóvenes salen a, como ha pasado hace varios años, ¿no? Los jóvenes han tomado colegio y reclamado, digamos, por cuestiones básicas, que es tener una estufa o tener cosas básicas para poder estudiar, ¿no? Entonces, digamos, que nos explique un poquito, expliques un poco más esto, o sea, que la educación es un negocio ya, ¿no? Básicamente. Lo que pasa es que la educación en Chile, esto, bueno, este es un concepto que implantó la Junta Militar, donde ellos decían, de ahora se trata de la sociedad docente, ¿ya? Este es el concepto, la sociedad docente. Uh-huh. O sea, la educación, la sociedad es la que educa, la sociedad es la que mantiene. O sea, el Estado ya no mantiene más, el Estado ya no es el benefactor, la sociedad docente. Eso lo trajeron los Chicago Boys, y eso lo puso, de hecho, el hermano de Piñera. Trajo ese tipo de educación. Entonces la sociedad pasa a ser una sociedad docente, una sociedad que se autoeduca, o sea, muy entre comillas, que tiene que pagar, porque ahora la educación no es tan importante como el pan, como la harina y como los porotos, sino que la educación ahora tiene la misma imagen visual que podría tener la venta de una zapatilla, digamos, porque esa es la realidad. El estudiante visto como un cliente y la familia vista como casi el subsidiario del Estado, o sea, es que es totalmente al revés. De hecho, en Chile hoy en día el aporte del Estado a la educación es de un 25% y el resto lo pone la familia. El Estado, 25% pone el Estado y el resto lo pone la familia. Y de hecho creo que un poco menos, puede incluso ser un 15% lo que pone el Estado. Pasa que Pinochet dijo, y lo pensó muy bien, dijo, de ahora en adelante el Estado solamente va a tener el rol garante de velar, fiscalizar solamente lo que es la educación primaria. Fiscalizar que las platas lleguen, que se pongan. Pero ya no tiene un rol, digamos, de garante de la educación. Entonces, claro, el Mineduc se puede dar el gusto, por ejemplo. Hace una semana atrás salió una noticia que decía que el Mineduc, que el Ministerio de Educación de Chile, no fiscalizaba hace una década la universidad. Una década venía sin fiscalizar. Y pasa que en 1981, cuando se hace patente, digamos, la privatización, estas universidades que se privatizaron eran universidades que fueron creadas como corporaciones sin fines de lucro. Pero que, pasado y transcurrido un par de años, esas universidades que no tenían permiso para lucrar pasaron a autonomizarse, o sea, fueron autónomas. Y al hacer esta autonomización, lo que pasó es que le dieron luz verde para que los empresarios, para que los inversores extranjeros vinieran y se introdujeran en el proceso educativo y privatizaran la educación. Mira, en Chile yo tengo unos datos. Mira, las universidades chilenas son las más caras de América Latina, y la cuota de sus aranceles triplican las de Italia, cuadruplican a las de España, quintuplican a las de Bélgica, y son 19 veces mayores que las de Francia. Ahora, en comparación con un sueldo, para poder entender, a veces, un sueldo de un trabajador en Chile y una cuota universitaria. Sí, bueno, eso es más desastroso. Yo hablaba hace poco con un compañero acá que me decía que acá los sueldos de los trabajadores se estratifican dependiendo de la deuda, digamos, o de la inflación. Y yo le decía, bueno, en Chile es muy difícil porque, claro, como tienen controlada el tema de la inflación, aparentemente, pero igual es una economía desacelerada, claro, porque no invierten, pues. ¿Sí, cómo van a tener inflación si no invierten? No tienen inversión pública. ¿Inflación qué es eso? Claro, no lo conocen esa palabra. La última inflación que tuvimos fue en el gobierno de Pinochet. Entonces, claro, es muy difícil que un salario de un trabajador pueda pagar todo el nivel de deuda que tiene interno el país, porque es un país que se maneja a través de la deuda. Claro. ¿Entiendes? Yo tengo un dato, solamente el 13,1% de los trabajadores chilenos gana más de 7.000 pesos argentinos, el 13%. 70% de los trabajadores gana menos de 40.000 pesos, Y eso es un dato muy alto, porque la mayoría gana 2.000 pesos. 2.500, que es el mínimo. No hay 40.000, o sea, el 75%. El 70% de los 70%. Trabajadores gana menos de 4.000 pesos. Estoy hablando de un país que está enteramente privatizado, o sea, igual no puedes pagarlo. Y la gente se endeuda para vivir, además. Claro. Porque además de la educación, está privatizado, por ejemplo, es el único país también que tiene el 100% de su agua privatizada. ¿De su? Agua. El agua. El agua está privatizada al 100%. Tiene... Antiguamente existía un fondo de reparto, que son las jubilaciones. Después de la dictadura pasaron a ser mutuales privadas, todas privadas. O sea que ahora, aparte de que... Estamos diciendo que los trabajadores ganan 4.000 pesos mensuales, 70% de la población. Pero de esos 4.000 pesos mensuales te quitan el 40% de las mutuales. Claro. Y tu sueldo, o sea, tu jubilación después de años, no es más de 1.000 pesos, porque eso claro. es... ¿Y qué pasa? Que mucha gente tiene que salir a parar la olla, a trabajar en lo que venga, digamos, o trabajar hasta que muera. Ahora, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, se comprometió hace un montón de años a subir el sueldo. En Chile durante años el sueldo subió solamente en un 1%, creo que durante 10 años la Concertación subió el sueldo en un 1%. 2011, después de la movilización estudiantil, fue el año donde más creció el sueldo mínimo en Chile, que subió como en un 5 o 6%. Che, ¿les parece que vayamos a escuchar un tema? Así volvemos y entramos en lo sindical, que ahí sí sabe mucho y nos interesa también poder compartir un poquito de eso, porque aunque no lo crean, se nos fue el programa. Otra vez. Vamos a pedir 3 horas de Estación Latinoamérica próxima reunión. Sí, vamos a la esquina a ver si lo alcanzamos. ¿Te parece? Vamos a escuchar. Nos vamos con el chiste.